inatakina machen la na nom ni kana wan amasua malulia makeli masintana de kopai apa afu afrika la kami kayanik pi kami sikit ape. Compartimos un espacio de encuentro. Raíces milenarias. Un programa satelital de la Red de Comunicación Indígena. Hola, ¿qué tal a todas las comunidades indígenas? Nuevamente con este programa Raíces Milenarias, programa número 98 de esta Red de Comunicación Indígena, hoy 24 de mayo, muy contento, en víspera del 25 de mayo. Bueno, y estamos acá compartiendo este programa, el cual ya está por empezar en cuanto al tema del desarrollo de las noticias que tenemos acá en los estudios de la Red de Comunicación Indígena de la región NEA, y vamos a saludar a nuestro compañero y amigo Jorge Fría. ¿Qué tal, Mónica? ¿Qué tal a toda la audiencia? Bueno, también aprovecho para saludar a nuestros operadores, ¿no es cierto? Daniel Aguirre en la región del NEA, a Raúl Calizaya en la región del NOA y a Cristian Torres en Farco Satelital en la ciudad de Rosario. Contento de estar compartiendo con ustedes este espacio de la red nuevamente en esta semana, como vos bien decías, en víspera del 25 de mayo, esta fecha que está impuesta en el mundo indígena, pero que se empieza a construir una identidad latinoamericana junto con los otros países vecinos y hermanos de América Latina, digamos, ¿no? Sí, así que, es. Bueno, también es un motivo de festejo. Seguro. Bien, vamos a nuestros compañeros de allí, de Jujuy, a saludarlos. Hola, hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos a un programa más de la Red de Comunicación Indígena, que llegue nuestro saludo a las diferentes comunidades originarias del norte y noreste de nuestro país. Y también un saludo para nuestros compañeros que se encuentran allí en Resistencia, en Chaco. Sebastián, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carmen? Bueno, estoy muy contento esta vez de reencontrarnos junto a muchos hermanos que se encuentran en las comunidades indígenas. Y bueno, siempre con la compañía de Raúl Calizaya y con nuestra gente que está en la operación técnica en la radio y a través de Farco, Foro Argentino Radio Comunitario, y a través del satélite de Aler de Quito. Vamos a desarrollar, como siempre, toda la información, los temas que preocupan, las diferentes situaciones que atraviesan nuestros pueblos originarios en la provincia de Salta y de Jujuy. Enseguida volvemos con mucha información. Indio tobano llorando aquel tiempo feliz, pilco mayos y bermejos llorando por mi campamento de mi raza de América es, de mi raza de Yaguarete es la América. Bien, hermanos, después de haber compartido el saludo de nuestros compañeros de allí de la región NOA, más precisamente en Jujuy, vamos a ir con respecto al desarrollo de nuestro programa. En este caso vamos a la provincia de Santa Fe, más precisamente en la ciudad de Rosario, del cual recordemos que en el programa regional de esta Red de Comunicación Indígena, el programa Con la Voz de Nuestra Gente, hemos difundido en cuanto al tema de la tierra, más específicamente un predio el cual están ocupando las comunidades indígenas, familias tobas más precisamente, que son unas 300 familias, del cual estaban por ser desalojadas, pero bueno, se pudo frenar en cuanto a este desalojo, dado de que es una propiedad privada. Entonces, lo que se había resuelto es que las comunidades puedan quedarse en ese predio, pero hay otra cuestión, en este caso el tema de la discriminación, ¿no? Así es, se lograron algunos avances en lo que fue esta lucha, digamos, por la tenencia de la tierra, y en estos avances estos avances consistieron en que finalmente el dueño de las tierras iba a firmar los papeles para que el gobierno pueda expropiar y entregarle la tierra a las comunidades indígenas. Pero resulta que en el medio se atraviesa la actitud de algunos vecinos, de algunos barrios vecinos, discriminando y pidiendo que no se establezca el asentamiento ahí, atribuyéndole a los problemas de inseguridad que va a acarrear esto, en una clara muestra de racismo y de prejuicios donde vinculan a los indígenas con la violencia, con el robo, con el bandidaje, digamos, ¿no? Entonces, sobre esto estábamos conversando con la dirigente indígena Ofelia Morales, residente ella de ahí de la ciudad de Rosario, y bueno, nos contaba un poco cómo se llevó a cabo esta, cómo manejan esta situación del apagón realizado por los vecinos. El apagón es voluntario, los comerciantes lo dijeron, pero el objetivo del apagón es el rechazo de la población indígena ahí en la comunidad, acá en la ciudad. Ellos acusan a la población indígena que son los que provocan la inseguridad, la violencia o los arrebatos o los robos, todo lo que es malo contra la comunidad indígena, lo acusan, ¿entendés? Bueno, vimos el apagón, vimos la marcha, los comerciantes, todo, así que ayer, bueno, a la madrugada de la misma noche, la madrugada del día siguiente, asesinan a un taxista, no era acá mismo, sino allá más al norte, pero eran gente criolla la que asesinaron a este hombre, y ayer se empeoró la situación de Rosario, la ciudad total, tomaron una medida de fuerza de las 12 del mediodía, un paro general de todos los gremios, y todos nosotros hemos parado para poder también, la inseguridad no es de la gente indígena, pero creo que hay un extremo racismo, ¿entiende? Y a nosotros nos tocó, y ayer hicimos un comunicado de prensa que estamos por publicar hoy, mientras el diálogo se va a mantener con las autoridades de la provincia y de la nación. Hoy están en Villa Hortensia otra vez y vamos a ir yendo para allá, la comisión de tierra. ¿Y el comunicado de prensa le puedo leer? Sí, sí. La mesa de trabajo de los pueblos originarios de Argentina repudia en forma contundente las actitudes de xenofobia con tinte racista contra los pueblos indígenas que habitan en la ciudad de Rosario. Rechazamos y denunciamos la violencia e inseguridad que provocan las manifestaciones que en forma reiterada realizan los ciudadanos, comerciantes, políticos, amas de casa y personas civiles que atentan contra los derechos humanos y las libertades fundamentales reconocidos por la Carta de las Naciones Unidas en la Declaración Universal de Derechos Humanos y su normativa internacional. Por lo tanto, apelamos y exigimos a las autoridades del gobierno, de la Municipalidad de Rosario específicamente, de la provincia de Santa Fe y de la Nación Argentina, que adopten medidas eficaces para la protección de esos derechos, también con el fin de eliminar formas de discriminación racial y combatir los perjuicios contra los pueblos indígenas. Demandamos por calumnias y falsas acusaciones contra los pueblos, los miembros del pueblo Qom específicamente, con reparación al perjuicio y daño moral, espiritual, físico, mental y social, y combatir el racismo, ¿sí? Nosotros, como Mesa de Pueblos Originarios, preservamos la paz y la buena convivencia y el bienestar desde la diversidad cultural. Este es el mensaje que vamos a publicar a nivel nacional, a nivel provincial de nuestra zona, y también queremos publicar por todos los medios de comunicación de prensa internacional, porque realmente nos sentimos muy muy mal, o sea, realmente estas acusaciones es que realmente no tienen sentido. Indio tobano llorando aquel tiempo feliz, pilcomayos y bermejos llorando por mí, campamento de mi raza de América es de mi raza. Bien, así escuchábamos a Ofelia Morales. Lamentamos muchísimo en cuanto a estas actitudes que tienen algunos vecinos de juzgar sin conocer antes la comunidad, al indígena. Lamentamos muchísimo estas actitudes y más precisamente también a los comerciantes. De hecho, acá lo que hay que decir también es que, bueno, nosotros somos pueblos originarios, pero más allá de que nos acusen de que somos ladrones y esas cuestiones, nosotros no somos tan así que digamos. Lamentablemente hay informaciones ajenas también o malas informaciones con respecto a lo que tiene que ver con comunidades originarias. Y es un hecho, me da vergüenza ajena escuchar estas cuestiones o estas actitudes que tienen algunos sectores, ¿no? Así es, y vos decías que no es tan así. Yo lo que diría es que directamente no es así, que esta cuestión, estos problemas de inseguridad se da con una situación que no tiene que ver con la raza, que no tiene que ver con la etnia, sino que tiene que ver con la situación social, de crisis social y económica por la que está atravesando el país, ¿no es cierto? Todo lo que tiene que ver con la falta de trabajo, lo que tiene que ver con la inseguridad social, lo que tiene que ver con el no acceso a la educación, a la salud, genera estas situaciones de inseguridad donde la gente tiene que resolver de alguna manera y muchos no tienen otra herramienta más que la violencia. Sí, bien, estas son las informaciones que nosotros tenemos y no hay que olvidarse de que estas comunidades originarias de allí, de Rosario, van a hacer una denuncia donde van a elevar ante el INADI y también al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas que hagan algo con respecto a este tema. Vamos con nuestros compañeros de allí, de Jujuy. Bien, comenzamos entonces a compartir con nuestra audiencia los temas que preocupan a nuestros hermanos, en este caso en la provincia de Salta, la situación de las tierras de los pueblos indígenas, como decía, en la provincia de Salta, este derecho a la propiedad de las tierras y los territorios que ocupan y esta estrecha relación que tienen los aborígenes con la tierra, con el territorio, con este espacio que los pueblos indígenas ocupan o que utilizan de alguna manera, Sebastián. Así es como decía Carmen, la verdad que una ley internacional que nos ampara, según está escrito así, pero que todavía no se está viendo los frutos de tanto que se viene escribiendo, tanto foros indígenas, foros internacionales, donde algo hay que firmar. Siempre, por ejemplo, se firma un libro de acta para los próximos encuentros para ver qué es lo que se ha hecho. Durante, en este año, 2008, mucha protesta de los pueblos originarios, que las organizaciones todavía no están bien organizadas, como por ejemplo los institutos provinciales, nacionales, y también no hay una buena coordinación para las comunidades indígenas, como el caso que está pasando en el norte de Salta, más precisamente a Vallivián queda al norte de Embarcación, donde están ellos tratando de que se regularicen la tierra, porque a través de una empresa, Sierra San Antonio, que hace 14 años atrás, quizá muchos años más atrás, fueron donados a las comunidades indígenas, pero realmente como no hay una organización comunitaria, de esto traspasó hacia al municipio de esa localidad, Vallivián. Entonces hoy es que ellos están pidiendo un acuerdo entre la comunidad, la empresa y también el municipio de Vallivián. Jonathan es un dirigente, acompaña a los dirigentes como secretariado de los hermanos Huichí de Vallivián. Él nos comenta lo que ellos están haciendo, el por qué están en ese frente a la municipalidad de Vallivián, y son de 4 comunidades. ¿Qué le parece si escuchamos lo que nos dice Jonathan? Mira, en total de lo que estamos aquí, podríamos ser como 400 habitantes, son de 4 comunidades. Hemos podido llegar a hablar con uno de los dueños, que vendría a ser de la firma Sierra San Antonio. La preguntamos porque nadie sabía si el terreno donde estaba asentado la comunidad, comentario que decía que estaba donado por la firma, pero nadie sabía cómo y de qué año ha sido. Entonces lo preguntamos a él y damos un plazo de que él averigüe, y descubrimos de que el año 94 se había pasado un total de 116, fue el primer plano. Entonces, más allá, nos quedamos con 93 hectáreas. Pero esos 93 hectáreas, no digo que de la comunidad, porque hasta el momento nadie tiene escritura, así que no puedo decir que es de la comunidad, porque lo que estamos viendo con el dueño, conversamos, y nos decía que en ese año, como la comunidad no estaba organizada, no tenía personalidad jurídica, entonces se pasó al municipio para que el municipio se encargue de pasar la donación a las comunidades. Entonces eso es lo que estamos pidiendo, conversado con el intendente, hemos pedido que arregle este tema, y él personalmente nos dijeron que sí, las tierras que dona el municipio, pero es de la comunidad, pertenece a la comunidad. Entonces hay promesas que estaban firmadas, siempre nos dan plazos así y seguimos esperando. Cuando llegamos a cumplir el plazo, nunca hemos podido llegar a conocer si él está haciendo los trámites o no. ¿Hay alguna resolución de del pedido o de entrega de esta tierra? Lo único que sabemos hasta hoy, el intendente dice que la persona jurídica pertenece a una comunidad que se llama Misión El Quebrachal. El año 94 se había aprobado, tiene una personería jurídica con resolución 338, son 14 años. Entonces, él nos dice de que tenía que regularizar el tema de la personería jurídica, porque el presidente que estaba, Zacarías Lorenzo, no se había preocupado, no pudo hacer balance, no pudo cumplir lo que dice el estatuto. Y el intendente dice que no regularizó el tema de las jurídicas. Creo yo de que atrás de estas cosas hay de una traba, ¿sabe por qué? Porque se tenía que hacer. Si venimos dando plazo al intendente por tema de la regularización, tiene que encabezar la donación y hasta hoy no lo ha hecho. ¿Ustedes tienen algún acompañamiento de alguna organización a la par de ustedes? Sí, existe el Instituto de Aborigen que vendió Celipi. O sea, ninguno se quiere hacer responsable, pareciera, de lo que está pasando aquí en las comunidades de Vallillán. Y por eso contactamos con Machuca, dejamos una nota. El tema de Vallillán lo tienen que hacer porque a ellos le corresponde de respaldarle a las comunidades. Por eso están puestos, pero hasta hoy no tenemos una novedad como representante nuestro en parte indígena. Ahora, aquí creo que ya hemos determinado con las comunidades, porque a través de las luchas que estamos haciendo se va levantando. Cuando reclamamos allá en la ruta con los cuatro representantes, cuatro caciques de la comunidad, entonces por eso digo, si estas cosas no terminan, el intendente no se pone al par de la comunidad y trate de solucionar este problema, y por eso es que la decisión nuestra es de plantarnos aquí frente al municipio hasta que se arreglen, porque ya no podemos esperar de que se tiene que regularizar el tema de la jurídica o de que tiene que hablar con el dueño de las tierras o todo lo que nos pueden poner. Pero mientras no nos solucione este, vamos a tener que plantarnos ahí al municipio hasta que si se arregla o no se arregla, pero aquí vamos a tener que estar presentes. No es fácil de estar aquí. Mira, yo me siento muy mal, tengo un cacique de 90 años sentado, se preocupa de ver, tiene que conocer de que existe una escrituración que nos corresponde. Las tierras son nuestras, somos los primeros habitantes que estamos aquí, y con 93 hectáreas que la firma no es suficiente para 800 familias. Entonces todavía no podemos destrabar y arreglar una vez por todas la escrituración del 93 hectáreas. Y mientras no nos solucione, no podemos hacer otro pedido, no podemos pedir una reserva, no podemos pedir ningún otro pedazo donde más allá podemos tener a dónde andar, porque la verdad, aquí estamos nosotros, ya el monte ya no existe, todo desmontado, entonces no, está hecho las cosas. Así que agradecemos mucho y en cualquier momento. Bien, este era el diálogo que mantenía con la red de comunicación indígena Jonathan Félix. Nuestro hermano de Vallivián, como bien lo decía Sebastián, se encuentra al norte de Embarcación, en la provincia de Salta. Y el tema de las tierras, ¿no?, de nunca acabar, esta preocupación que tienen nuestros hermanos, como muchos, y sí, muchas comunidades indígenas que se encuentran en estos territorios desde hace años y que no tienen esta seguridad jurídica de un título de propiedad, y que muchas veces se encuentran en tierras insuficientes y no aptas para vivir allí en ese lugar. Así es, como decía, un título real para las comunidades indígenas. Recuerdo mucho de esa zona porque soy de esa zona. La verdad que conocer un poco a nuestros hermanos huichí de esa zona como por ejemplo Sevilar, también está Corralito. Son una comunidad grande, vivieron muchos años, porque vivían cerca de los ríos, del río Bermejo, cerca de algunos pozos muy importantes, como se conoce, una represa, ¿no? Una laguna grandísima, donde ellos siempre han conservado la conservación de uso tradicional, como siempre dice Francisco Pérez. Realmente así, los pueblos indígenas están por esas razones pidiendo por lo menos que se respeten su tierra. Y con todo esto, lo que nos llama la atención, lo que está sucediendo en la provincia de Salta, era para que compartamos junto a nuestros hermanos que se encuentran en Chaco. Ustedes, compañeros. FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Indio tobano llorando aquel tiempo feliz, Pilco Mayos y Bermejos llorando por mí. Campamento de mi raza, de América es, de mi raza. Bien, continuamos con respecto a las noticias. Vamos a la provincia de Formosa. Recordemos que los hermanos de allí, de Formosa, de la provincia de Formosa, estuvieron hace pocos días, estuvieron acá en la provincia del Chaco hablando, participando de una reunión que convocó el gobierno de la provincia con respecto a la situación de los parques nacionales. Vamos a escuchar el testimonio de nuestro corresponsal Félix Díaz comentándonos en cuanto a este tema tan, complejo y candente a la vez, de los parques nacionales. Hoy se está avanzando el diálogo, pero creo que lo que nos faltaría es que se haga el cambio como nosotros queremos, que se nos devuelva la tierra donde están ocupando los parques nacionales del Pilcomayo acá en nuestra comunidad. A través de la invitación del hermano Jorge Nahuel, de la Dirección de Pueblos Originarios, quien también estuvo presente, el nuevo coordinador de la región NEA, un guardaparque que realmente creo que está interesado en el caso de la primavera y que él se comprometió de colaborar en todo lo que pueda para poder investigar lo sucedido en nuestra zona, para ver cómo se puede hacer para que la justicia intervenga en estos casos, porque todo se sabe que es muy grave lo que pasó y creo que la sociedad también debería saber estos temas que nos aflige como indígena en esta zona. ¿Qué es lo que está pasando concretamente con respecto a estos parques nacionales? Realmente, Mónica, es un tema muy complejo porque es como yo, si fuera que recién empiezo a darme cuenta de muchas cosas, y creo que me ha dado mucha oportunidad de reclamar los derechos que nosotros tenemos como indígenas. Estos problemas que tenemos sobre el tema de los límites territoriales que tenemos con el Parque Nacional, y empezó en el año 79, de que el gobierno provincial le cedió, a través del gobierno nacional, le cedieron esta parte donde vos conocés, donde está mi casa, está dentro de las áreas protegidas que se denominan PIT. Es como territorio indígena protegido, de la cual se incorpora una figura que es el comanejo, de la cual es como si fuera que compartimos la tarea del Parque Nacional para preservar los recursos naturales. Y la laguna que está en conflicto es una laguna que es muy histórica, porque nuestros antepasados siempre vivieron ahí a través de la pesca y también la caza y también la recolección de las materias primas que abunda en esa zona. Y creo que donde nació el conflicto fue que los indígenas fueron a buscar estos recursos para subsistir y como para poder extraer la materia prima para la artesanía. Entonces los guardaparques que estaban custodiando estas áreas fueron muy violentos, que tuvieron que usar armas para poder sacar las cosas que tenían los indígenas y quemarles las ropas, y también tuvieron que hacer muchas cosas que está fuera de los derechos humanos. Y eso para mí fue muy triste, por eso es como la reacción que me hizo era trabajar exclusivamente esto y dedicarme mucho tiempo, y creo que me sacrifiqué mucho para poder juntar los elementos probatorios de lo que está pasando. Resulta ser que Formosa es una provincia independiente de la cual no puede intervenir las autoridades nacionales. Y lo grave de todo esto es que nosotros, los habitantes de la primavera, nos han otorgado una personería jurídica en el año 85, que funcionó una sola vez en un año, y después cuando fenece las autoridades, entonces nunca más se actualizó hasta esta altura del año, de la cual el gobierno nunca nos ayudó en esto para poder poner en orden esta herramienta que para nosotros es muy desconocida, pero a la vez es importante poder actuar para que nosotros podamos recuperar nuestros territorios y también tener dignidad como pueblo. Indio tobano llorando aquel tiempo feliz, pilco mayos y bermejos llorando por mi campamento de mi raza de América. Bien, así lo escuchamos a Félix Díaz con respecto al tema del Parque Nacional, y lamentamos muchísimo con respecto a este tema porque muchísimas veces colocan carteles donde constata de que están protegidas las áreas donde están habitadas las comunidades indígenas. Pero en definitiva, muchísimas veces las áreas que se supone que deberían ser protegidas por las mismas comunidades, lamentablemente estas acciones no se las pueden realizar, no pueden realizar los propios hermanos porque el mismo Estado los expulsan de esos territorios. Así es, y esto es un ejemplo más de la cantidad de letra muerta que tenemos en nuestra Constitución y en nuestros derechos, en nuestros códigos civiles, ¿no? También se da el caso, como en la situación de este Parque Nacional donde vive Félix Díaz, que está en el norte de la provincia de Formosa, más precisamente en la zona de Laguna Blanca. Se da la situación donde al estar la comunidad dentro del Parque Nacional no le permiten desarrollar su vida cultural dentro de esa comunidad, que tiene que ver con la recolección, la caza de animales, digamos, recolección de frutos, y que tiene que ver también con el uso de los recursos naturales para autoconsumo que hacen las comunidades. La Dirección de Parques Nacionales no les deja hacer esta tarea, que los afecta directamente en el desarrollo de su vida cotidiana, que les afecta directamente en el desarrollo de la comunidad. Y se supone y se entiende que las comunidades indígenas cumplen este rol de conservacionista, digamos, que deberían tener las comunidades que habitan un lugar como reserva natural, digamos, como son los parques nacionales, ¿no? Uh-huh. Bien, y hablando sobre estos temas de territorio, acá en la provincia del Chaco, justamente se está tratando en cuanto al tema de regularizar en cuanto a las tierras fiscales que fueron vendidas, que fueron a parar en manos de empresarios de otras provincias. Y en estos casos hace días atrás se estuvo debatiendo con respecto a este tema y nosotros nos hemos contactado con Raúl Vallejo, que es el empleado del Instituto de Colonización, que dentro de los 45 días va a haber, digamos, noticias o respuestas con respecto a esta situación en el plano judicial, porque hay que recordar de que había expediente de 200 denuncias por parte de campesinos e indígenas con respecto al tema de las ventas de tierras fiscales. Así que vamos a ver qué es lo que va a pasar con respecto a este tema, pero mientras tanto vamos a escuchar a Raúl Vallejo, quien nos decía lo siguiente. Se le notifica al Tribunal de Cuentas que tiene un plazo ya preestablecido, y ayer personalmente el contador París, que está operando en el Instituto de Colonización en la revisión de todos los expedientes, se puso plazo a sí mismo. En las próximas 2 semanas, o sea, en un lapso no mayor de 15 días, va a estar el informe final del contador París. Posteriormente a este informe final, la jueza Grillo tiene 48 horas para el dictamen definitivo respecto a las denuncias que se han hecho, y que es una causa que caratulada Raúl Vallejos, José Luis Rivero y Alberto Rolón, con el patrocinio de Walter Zanutini, sobre la causa de la adjudicación irregular de tierras fiscales. Hay que considerar que nosotros estamos enfrentando una mafia muy, muy poderosa, y repito, la palabra nulidad no significa expropiación. Esto es que vuelva todas las tierras al Estado sin pagar un peso de indemnización, sin perjuicio de la persecución de la causa en el ámbito civil y penal por todos los delitos cometidos en esos ámbitos también. Lo que va aquí es recuperar las tierras. Incluso creo que el gobernador manifestó en más de una oportunidad la decisión política de recuperar las tierras. O sea, acá hay todo un proceso que nace hace mucho tiempo, porque si uno hace una denuncia de tamaña magnitud, obviamente tiene que saber los pormenores. O si no, estamos hablando pavada, estamos hablando en el aire, estamos hablando con mucha irresponsabilidad. También está demostrado de que no solamente las empresas que se conformaron de manera ilegal en la adquisición de tierras, que en algunos casos superan las 120.000 hectáreas, son las que han producido los mayores desmontes, son las que han abierto pistas clandestinas donde se han detectado vuelos de narcotraficantes y contrabandistas. Lo hemos dicho hasta el cansancio, hasta probándola con fotos aéreas, porque es un antecedente único a nivel nacional si nosotros logramos recuperar estas tierras. Indio tobano llorando aquel tiempo feliz, pilco mayos y bermejos llorando por mí. Campamento de mi raza de América es, de mi raza de Yaguarete, es la América es, es la América es. Bien, así lo escuchábamos a Raúl Vallejo, quien nos comentaba en cuanto al tema de las denuncias que fueron presentadas en el 2006. Bueno, son denuncias bastante complejas y también a la vez muy candente, porque cuando se trata del tema de tierra, eso no escapa a las comunidades originarias que están viviendo en estos territorios, ¿no? El cual en el 2006, como recordarán, fue el año donde se inició las luchas de las comunidades originarias de acá, de la provincia. No obstante, bueno, esperemos de que tenga una muy buena respuesta por parte de los organismos judiciales, del cual, bueno, los mismos hermanos, los mismos campesinos manifiestan de que tienen mucha fe de que, bueno, se regularice esta situación. Así es, y si bien vos decías, ¿no es cierto?, que en el 2006 se inicia la lucha esta, es cierto que también desde mucho tiempo antes las organizaciones, las comunidades vienen peleando por el acceso a la tierra, vienen peleando por la aplicación de los derechos contemplados en la Constitución Nacional y Provincial. Y en el 2006 explota, por llamarlo de alguna manera, digamos, estalla esta situación de indignación a partir de un acto xenofóbico, un acto racista del intendente de Villa Río Bermejito, ¿no es cierto?, el señor Lorenzo Hefner. Bueno, a partir de eso explota el enojo, se producen las movilizaciones, se produce la campe en la provincia del Chaco, que ya lo hemos difundido por este medio, y a partir de ahí se empieza a concretar de alguna manera esta tarea de regularización de las tierras fiscales, ¿no? Bien, vamos con nuestros compañeros de allí, de Jujuy. Y ahora vamos a referirnos a la situación de las tierras de nuestros pueblos originarios en la provincia de Jujuy y también de otros lugares, porque el doctor Eulogio Frites, en el foro de dirigentes indígenas en Buenos Aires, esto se ha realizado, donde estuvieron muchos compañeros, muchos hermanos presentes para oír su voz. Allí se habló de la Constitución Nacional, una ley, un artículo que ampara este derecho a la tierra. También la ley de emergencia, la 26.160, que puso restricciones al derecho trascendental de la Constitución Nacional. Bueno, acá se refiere a la posesión de las tierras, que debe ser actual y probada fehacientemente y por 4 años. Así lo dice la ley de emergencia 26.160. A esto se refiere el doctor Eulogio Frites. Lo escuchamos. Acá hemos trabajado para aunar el esfuerzo y definir claramente el rol del Estado y los pueblos indígenas. El Estado debe contribuir con los pueblos indígenas a través del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, con presupuestos adecuados y con el ordenamiento jurídico contable también adecuado, que ordena la ley e inclusive 2 sentencias de la Cámara Federal en lo contencioso administrativo, en el sentido de que debe ponerse en funcionamiento el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas como Secretaría de Estado, ente descentralizado y con participación indígena. Esto significa que hasta ahora, desde 1991, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas no cumple con la cuestión judicial, no cumple con la ley, porque no conforma el Consejo de Coordinación y el Consejo de Asesoramiento, que están formados por los representantes indígenas y por los representantes del Estado. Tenemos que tener instituciones de la jerarquía de la Comisión de Juristas Indígenas de la República Argentina, que es una red de abogados indígenas en todo el país. Somos pocos todavía, falta mucho, y exhorto siempre a los jóvenes estudiantes de Derecho, de distinguidos colegas que jovencitos están formando parte de esta comisión, porque el Estado debe subsidiar a estas instituciones indígenas, y no nos subsidia, porque prefiere darle a fundaciones internacionales, a las fundaciones de la iglesia, a fundaciones de cualquier otra índole ajeno a la cuestión indígena, aunque se refiera a la cuestión indígena. Nosotros los indígenas, cuando se nos invade el territorio, cuando se nos ataca por terceros o por miembros del Estado, tenemos que defender a nosotros los indígenas. Necesitamos de un abogado indígena o no, pero que defienda el derecho indígena. Para eso hemos presentado a través del INADI, Instituto contra la Discriminación Racial, para que el instituto salga del latergo en que cayó en los últimos tiempos. Porque desde el punto de vista jurídico, lo hemos impetrado a la ministra de Desarrollo Social de que en el término de 30 días ponga en funcionamiento este instituto con todos los presupuestos. Hay simplemente una ley 26.160 que se puso a poner restricciones al derecho trascendental de la Constitución, que la posesión debe ser actual y probada fehacientemente, y que debe ser por 4 años suspendido o declarado de emergencia el derecho indígena, con el cuento de que paraliza los desalojos por 4 años, y después destina 30 millones para hacer el relevamiento de los territorios sin el consentimiento previo, libre e informado de las comunidades. Entonces, la comunidad, cuando necesita hacer la escritura de su territorio, contrata a los peritos en mensura, los peritos escribanos, pero cuando el indígena lo pide, cuando el indígena dispone, y no que de prepo se le llegue sin consultarlo. Escuchábamos al doctor Eulogio Frites, él es del Foro de Dirigentes Indígenas, es un abogado indígena de los lugares del Senta, de la quebrada de Humahuaca. Se refería a la ley de emergencia 26.160, que esta ley no puede dejar sin efecto el precepto constitucional, donde garantiza el derecho a la tierra, a la posesión ancestral de los pueblos indígenas, que es un derecho preexistente de los pueblos, es decir, un derecho anterior a la conformación del Estado argentino. Así es como dice Eulogio, la verdad que son pocos los juristas en nuestro país, los juristas indígenas, que bueno, están tratando de formar, ojalá que se forme un equipo, porque no se puede a veces uno hacer mucho acompañamiento a las comunidades por razón económica, que no parte de gobierno realmente, siempre hace falta... está claro la plata, ¿no? Uh-huh. Entonces, pero si tenemos el artículo 75, es la ley madre, la ley madre de nuestro país, entonces, ¿qué es lo que pasa? En la declaración de las políticas indígenas en las comunidades, dice que declararse de interés nacional la atención de apoyo a los aborígenes de las comunidades, preexistente, volvemos a hablar en el país, preexistente. Entonces, paralelo a eso, parecida de que se querían trabajar con este nuevo artículo, quizá habrá otra oficina que no están conociendo, respetando lo que dice la Carta Magna, lo que dice, y ya lo dice que Argentina reconoce que somos plurietnico y pluricultural, entonces derecho a la tierra, a todo lo que están dentro de la cosmovisión indígena. Entonces, uh-huh, eso es lo que reclama Eulogio, y ojalá es que con este foro, que no sea la primera ni la última, Carmen, uh-huh, que esto se siga avanzando, porque necesitamos bastante de la sabiduría, de las leyes que nos pueden aportar a las comunidades indígenas en el país. Así es, quizás una ley que haga reglamentar, que haga cumplir lo que dice la Carta Magna. En esta reforma constitucional del año 1994, Sebastián, allí en ese año se incorporó este artículo 75, inciso 17. Allí se reconoce que los pueblos originarios son un colectivo de nuestra sociedad y que ese colectivo tiene una cultura propia a la que hay que respetar. Compartimos con ustedes la segunda parte del doctor Eulogio Frites. Acá se refiere a la posesión ancestral, el derecho preexistente de los pueblos indígenas. una ley reglamentaria no puede dejar sin efecto el precepto constitucional como la 26.160. Si la posesión ancestral de las comunidades de los pueblos indígenas sobre los territorios que vienen ocupando desde siempre es un derecho preexistente de los pueblos indígenas argentinos, es decir, es un derecho anterior a la conformación del mismísimo Estado. Entonces, los desalojos no andan. Cuando te hacen un desalojo, generalmente los terratenientes o el Estado hace un desalojo contra una familia, contra una persona, y aprovecha que con esa sentencia desaloja toda la comunidad, porque él tiene el título de propiedad. Entonces, ¿qué hacemos los indígenas en este momento? Ya lo estamos haciendo. Decimos que un miembro de la comunidad ha sido desalojado ilegalmente, porque las comunidades de los pueblos indígenas tienen la tierra en base a la posesión ancestral y que es un derecho preexistente, y en consecuencia no procede el atacar individualmente. Por lo tanto, si ha sido esa sentencia para desalojar, se le interpone como mejor derecho, y el juez interviniente de la posesión ancestral le comunica al juez que se abstenga porque su desalojo es ilegal. Así estamos haciendo con Animanal en el territorio de Aguita, en Salta. Así estamos haciendo en El Toro, también en Salta, y en Tucumán, en numerosos lugares del país. Y olvidamos la ley 26.160, porque es inconstitucional. Bueno, estamos hablando de este reconocimiento de los pueblos indígenas y sus derechos. A pesar de que existen medios legales, esos derechos no se ponen en práctica, ¿no? Y que, bueno, donde la Constitución Nacional establece cuáles son los derechos de los pueblos originarios y que el Estado debe proteger, pero para muchos especialistas y por muchos testimonios que nosotros escuchamos a través de nuestro programa, hoy en nuestro país existe una clara violación a estos derechos porque las leyes no se cumplen. Así es, como dice el artículo 6 de la ley 23.302, dice: actuar como organismo de aplicación de la presente ley, velando por su cumplimiento y la consecuencia con todo lo que tienen, lo que los pueblos indígenas quieren. Les corresponde a que esto se aplique en esta presente ley. Y bueno, estamos tratando de que sea más claro para las comunidades indígenas cuando se habla de una ley, de un foro. ¿Qué es un foro? ¿Qué es la personería jurídica en las comunidades indígenas? Que sea bien claro, que se pueda entender en su propio idioma. Yo creo que con esa aplicación de los pueblos indígenas, yo creo que vamos a llegar a un acuerdo con la gente que está hoy de turno. Entonces, para que todo esto podamos compartir, es importante que también nuestros hermanos que se encuentran en Chaco podamos opinar sobre esto, qué queda para nosotros y qué queda para el futuro. Ustedes, compañeros. Continuamos con respecto al tema de las informaciones. Nos queda muy poco tiempo, no obstante vamos a escuchar el testimonio de Marisa Pisi, de allí, de la zona donde están los hermanos Huichí. Aclaramos, Marisa está, digamos, trabajando con las comunidades, no es una Huichí. De hecho, ella está haciendo denuncias con respecto al padecer de nuestras comunidades, no solamente de los pueblos originarios de esa zona, sino que también con respecto al padecer de nuestros campesinos también. En este caso, denuncia una discriminación por parte del intendente al señor Vicente González, del cual ha discriminado a un sector, a unas familias indígenas, tanto campesinas, les negó material plástico para cubrir a sus familias desplazado por la subida de las aguas. Vamos a escuchar el testimonio de Marisa Pisi. Esto es un proceder habitual en este municipio, la discriminación por motivos políticos, más precisamente. Es decir, se hace la recorrida, el intendente recorre y las personas que no son, que él no tiene, digamos, bajo su de su control, digamos, no reciben, casos concretos, por ejemplo, plásticos, ¿no? Lo cual es grave porque ahora se está avecinando una lluvia y hay gente que está acampando fuera de sus hogares, que han sido completamente inundados. Y ahora, Marisa, en cuanto a la situación del agua, ¿ha bajado o cómo está la situación actual de allí, de la zona? La información que me daban anoche es que habría llegado el agua hasta la escuela del paraje Güemes. O sea que no, todavía no está bajando, se mantiene todavía. La zona de influencia es el río Bermejito, o sea, todas las comunidades que están Influencia del río Teuco no están siendo inundadas. Bien, Marisa, no te queremos robar mucho tiempo. ¿Otra cosa que quieras agregar? No, que les agradezco mucho la posibilidad de difundir esta situación porque hay políticos, funcionarios, que no entienden cuál es su función. Su función, una vez que son elegidos, es atender a toda la población. Y recordemos que nuestro intendente, que ahora en este momento está haciendo esa discriminación, tiene su cargo de forma ilegítima porque fue a través de la compra de votos, de la presión a través de la policía, a los votantes, de la falta de respeto a la ley electoral, o sea, de la violación lisa y llana de la ley electoral, cosa que fue ampliamente difundida e incluso denunciada. Así que es una vergüenza que encima que ocupa un cargo de forma totalmente ilegítima esté procediendo de esta manera en casos de extrema necesidad, porque no es solamente la gente que ahora tiene extrema necesidad porque su casa ha sido inundada, sino que además tenemos datos bien concretos de gente que ha sido discriminada, discapacitado. Por motivos políticos fueron discapacitados en la entrega de planes de vivienda. Así que esta es una situación realmente intolerable en un lugar donde hay tanta necesidad, Mónica. Indio tobano llorando aquel tiempo feliz, pilcomayos y bermejos llorando por mí, campamento de mi raza de América es de mi raza. Bien, esta es la situación real de las comunidades, de nuestras comunidades indígenas. Lamentamos estas actitudes por parte de algunos funcionarios, en este caso puntual al señor intendente Vicente González, a quienes nos acusó también de que nosotros estamos informando mal a la población. Nosotros lo que hacemos es recabar primeramente la información y obviamente recogemos testimonios de las propias comunidades, de sus propios protagonistas, donde ahí sacamos las informaciones, del cual a nosotros, digamos, no nos sorprende estas actitudes por parte de algunos funcionarios de que se nos acuse como medio de prensa de que no estamos informando bien a las poblaciones. Nosotros lo que hacemos es esto, informar de los hechos reales. Y de esta manera nos vamos entonces a la región del Noa a compartir la información que tienen ustedes, compañeros. En esta última parte, Sebastián, vamos a compartir con nuestros compañeros de Resistencia y, por supuesto, también con nuestros oyentes la alegría, la emoción que se vivió en Tilcara, el compartir con los productos regionales, con la elaboración de la artesanía de allí, de la Quebrada y de la Puna. En Tilcara se realizó la Feria de la Papa Andina el 17 de este mes. Allí estuvieron presentes los hermanos de la Quebrada, de la Puna y de los Valles. El objetivo de este encuentro es para la recuperación y la conservación de los cultivos andinos, la conservación de lo que se siembra en cada lugar, recuperar lo que se siembra en cada comunidad y participar en estas fiestas que se hacen anualmente. Qué lindo, ¿no? Recordar esta historia de nuestros hermanos andinos en Argentina, en Perú, en Bolivia, porque es un trabajo que hace muchos años los antepasados han mantenido este tubérculo, como siempre venimos hablando sobre el caso de la Papa Andina, y que quizá otro pueblo los conoce por otro nombre. Pero la esperanza, porfiado que a veces uno tiene para venir de lejos, a lomo de burro, por un camino, quizá no es apto para llevar otra carga más pesado, pero en realidad, mirando en el futuro siempre, para ver también de que, para compartir con otros que hacen la misma calidad de siembra, y también para que la gente que llegan a esa feria vean que todavía en el norte de Jujuy o en cualquier lugar de nuestra provincia pueden existir con un espacio para mostrar y compartir con nuestra gente. Vamos a escuchar el testimonio de nuestra hermana Susana Martínez. Ella es promotora de cultivos andinos. Me llamo Susana Martínez, soy promotora de cultivos andinos. Mi transesta es trabajar en la localidad de Bárcena, San Bernardo, Jaire y Tiraxi. Concretamente, ¿qué es lo que hace usted como promotora? Bueno, como promotora es recuperar lo que realmente más sembramos en cada comunidad. En mi comunidad también soy presidenta de la cooperativa del Yacón, Cooperativa Agrícola Portal del Patrimonio, donde desde el 2000 estamos en la recuperación de cultivo del Yacón. ¿Y desde cuándo usted empezó a trabajar dentro de este proyecto Cultivos Andinos? Bueno, empecé a trabajar hace 4 años. Este es el último año que estoy trabajando como promotora, pero por supuesto hay que seguir adelante. Ya nos capacitamos, trabajamos en cada comunidad, hay que seguir. O sea, este es el último año del apoyo que tenemos de Cultivos Andinos. ¿En cuántas ferias ha participado, viene participando ya? Bueno, en feria vengo participando ya 2 años, en Costaca, en Humahuaca, Tilcara, ya es la segunda vez que estoy en la Feria de la Papa. Estamos participando también en ferias internacionales, como ayer participamos en Cochabamba. Ya este es el 4º año que estamos participando en la Feria Internacional del Gusto, que se hace en Turín, Italia. ¿Y cuál es el objetivo de esta feria? ¿Qué es lo que pretenden con esta feria? Bueno, el objetivo es defender nuestros cultivos, que no se pierdan, y también con estos cultivos representamos a nuestra quebrada, representamos a Jujuy, y por qué no decir en la Argentina, porque Cultivos Andinos es algo que se estaba perdiendo, y ahora realmente con esta cantidad de gente que hoy se vio de distintos lugares de la quebrada, realmente creo que estamos encaminando bien en cada una de nuestras comunidades y también defendiendo, dando a luz lo que realmente sembramos y lo que tenemos que cuidar y querer mucho. Realmente esto hay que cuidarlo, hay que protegerlo y realmente sentirse como quebradeño muy feliz con todo esto, lo que pasa hoy acá en Tilcara y también festejando, ¿por qué no?, el Año Internacional de la Papa. Bueno, muchísimas gracias. Y bueno, un mensaje final para la Red de Comunicación Indígena. Mi mensaje sería realmente para aquellas personas que escuchan esta radio, transmitan de que hay que cuidar, de que hay que sembrar, porque esta es nuestra vida, de sentimiento y de corazón, cuidar, proteger nuestros cultivos andinos y también, ¿por qué no?, nuestra quebrada, que es un patrimonio. Nada más. Muchísimas gracias, buenas tardes. Buenas tardes y muchísimas gracias y un saludo a toda la comunidad que escucha esta radio. Bueno, este era el testimonio de Susana Martínez, estuvo allí participando en esta Feria de la Papa Andina y su trabajo, como escuchábamos, en Bárcena, en San Bernardo, en Tiraxi. El objetivo de esta feria es el de defender los cultivos andinos, que no se pierdan, sobre todo que representen esta cultura, estos cultivos de la quebrada de Humahuaca, de la provincia de Jujuy, en el mundo, ¿no? Y que se pueda defender, cuidar y proteger lo nuestro para que quede también este legado a las generaciones que vienen. Proteger, recuperar y defender, que no se pierdan, es parte de nuestra cultura. Así es, ¿no? Porque realmente hasta ahora estamos todavía siempre viendo y con el reclamo también que hacen los pueblos originarios, los dirigentes de la zona, para que no se contamine también eso, Carmen. Es muy importante el reclamo que hacen las comunidades y que, como vos decís, se mantengan esto y que no muy lejano futuro, ¿no?, que esto se vuelvan a reencontrar con más calidad, de buena calidad, de la papa andina. Estuvo también allí presente y dialogó con nuestro corresponsal Walter Ábalos, Hilda Rosalía Cruz, productora de Caspalá. La escuchamos. Estamos con una productora que viene desde Caspalá. Señora, ¿su nombre? Hilda Rosalía Cruz. Bien, ¿cómo llegó hasta acá, señora? ¿Recibió alguna invitación? Sí, hemos recibido una invitación, nos han invitado para que vengamos aquí. ¿Cómo participan de este proyecto? Creo que es lo que organiza son la gente de Proyectos Andinos. Sí, ellos nos invitaron para que vengamos y para que participemos aquí. ¿Y desde el proyecto qué ayuda les brindan? No, nada hasta el momento, yo que sepa, no, nada. ¿Simplemente les invitaron? Claro, primero año que han venido aquí. ¿Y qué trajeron para exponer? Papas, han traído papas, ocas, maíz, tejidos, rebozo, todo eso han traído. He visto unos buenos tejidos muy coloridos. ¿Eso ustedes los hacen? Sí, nosotros lo hacemos. Los rebozos, los bordamos, tejemos, todo lo hacemos nosotros. Y he visto también que todo el mundo tiene vestimenta muy particular. Sí, nosotros paría usamos todo en la vida así, ¿no? Así se vestimos paría. ¿Y tiene algún significado el vestirse de esta manera? Sí, paría, sí, no, desde antes nos hemos vestido así y así no estamos hasta el momento. Por eso venimos con nuestra vestimenta a participar. ¿Y en la vida cotidiana también se visten así? Sí, permanente. ¿Permanentemente? Sí. Por ejemplo, estoy viendo acá un sombrero adornado con adornos de plata, cintas, un rebozo floreado de multicolores, faldas. ¿Y toda esa vestimenta las hacen ustedes o las compran? No, nosotros lo hacemos con nuestras manos, todos lo hacemos. ¿Cada uno diseña su vestimenta? Sí, cada uno lo hace a su modo, como le gusta, sí. Uno lo hacen más mucho, lo bordan rosa, por lo menos más mucho, más poquito, sí. Es decir que esta manta que estoy viendo ahora, es ¿usted las hizo? Sí, yo lo he hecho yo mismo. ¿Cómo dibuja los diseños? Ah, lo dibujo con lápiz, después lo voy abordando con hilo. ¿Cuándo se vuelven ahora? Mañana están saliendo a Cafala ya. ¿Y cuánto se tarda en llegar? Se tarda un día casi llega a Cafala. ¿Ha intercambiado algunos productos? Sí, algunos sí. Por ejemplo, un ejemplo, ¿cuánto está la papa? ¿Cómo lo vende? ¿Cómo lo intercambia? La papa lo cambiamos así, tanto a tanto, tiene cada 4 papas, 5 papas, así lo cambiamos. Por ejemplo, 4 papas, ¿con qué lo cambiaré? Con otras 4 papas, así. Ajá. O tiene así, medio kilo de papa, con 2, 3 más cerca de maíz, así. ¿Y en venta, en dinero, cómo sería? ¿En dinero? ¿Kilo, por ejemplo, cuánto estaría? Es 5 pesos de kilo. ¿Qué papas tiene? ¿Qué tipo? ¿Cómo se llaman las papas que trajo? Yo he traído 17 clases de papas. ¿Podría mencionar algunos nombres de esas 17 papas? He traído sayama, he traído tuni morada, tuni blanca, amajana, ¿Y toda esa variedad de papas usted las cultiva? Sí, sí, sí, yo. Nosotros cultivamos las papas. Todo eso. Todavía faltan, hay un montón de papas, de clases de papas. Bueno, muchísimas gracias, señora, y un saludo para una radio que es la Red de Comunicación Indígena. Bueno, bueno, muchísimas gracias. Desde Caspalá escuchábamos a Hilda Rosalía Cruz, o recordemos que está próxima al límite con el departamento de Humahuaca, pertenece al departamento Valle Grande, Caspalá. A este lugar se llega a caballo o tras una caminata de varias horas a través de un camino de huella. El paisaje de ese lugar está entre el verde de las yungas y la aridez de la quebrada. Allí predominan las casas de adobe con techos de caña y barro, y nuestros hermanos tuvieron que caminar muchísimo para llegar hasta Tilcara con sus productos, con su artesanía, con sus tejidos, para poder vender e intercambiar con productos que no hay quizás allí en la zona de los valles. Así que felicitamos a todos nuestros hermanos que participaron. Recordemos que esta Feria de la Papa Andina se va a realizar el año que viene, entre la segunda y tercera semana de mayo. Esta vez el lugar elegido es Iruya, así que allí nuevamente estarán reunidos nuestros hermanos, productores, agricultores, artesanos, para compartir una fiesta, para compartir esto que también forma parte de nuestra cultura, defender y valorar y rescatar estos cultivos andinos que nos dejaron nuestros ancestros. Así es, Carmen, ¿no? Quizás esto no es fácil para organizar, porque se lleva tiempo, se lleva mucho tiempo para que también con las demás organizaciones de cada pueblo, los que trabajan con esta clase de proyecto, puedan estar preparándose para los próximos encuentros. Yo creo, por eso decía que no es tan fácil, pero como uno tiene esas tantas ganas de mostrar y que no se pierda las costumbres y también la música, ¿no?, que acompaña siempre las comunidades, y eso nos alegra siempre a nosotros y nos da ganas de trabajar quizás en grupos, quizás haciéndolo la minga. Todas estas cosas son costumbres y creo que no se va a perder si nosotros seguimos hablando y alentando a nuestra gente, y eso sería muy importante. Bien, amigo, ha sido un gusto nuevamente de compartir con ustedes cada fin de semana este programa que venimos ya hace un par de años trabajando junto a ustedes, junto a las comunidades indígenas, y rescatando informaciones de las culturas indígenas. Nos vamos yendo, Carmen, de mi parte, muchas gracias. Nos vamos, Sebastián, fue un gusto, como siempre decimos, fue un placer compartir con ustedes. Estuvo en la operación técnica Raúl Calizaya, en la conducción de Raíces Milenarias, acá desde Jujuy, Sebastián Reyes y quienes habla Carmen Centeno. Nuestro saludo para nuestros compañeros que se encuentran allí en Resistencia, en Chaco. Hasta la semana que viene a todos. Bien, hermanos, se nos ha terminado este programa Raíces Milenarias. Hoy 24 del corriente, programa número 98. Agradecemos a todos ustedes, hermanos, hermanas y amigos de todas las comunidades indígenas, tanto campesinas, de haber estado allí escuchándonos. Así es, nuestro agradecimiento también a Marisa Pisi y a todos los entrevistados que nos acercan información y que acceden a hablar con la Red de Comunicación Indígena para compartir, ¿no es cierto?, las novedades, para compartir la información, ponerlas al aire y que la gente pueda enterarse y conocer. De esta manera llegamos al final del programa de la Red de Comunicación Indígena, este programa interregional. Será entonces hasta la próxima semana. Esto fue Raíces Milenarias, el programa interregional de la Red de Comunicación Indígena Satelital.